Más competirán en nado, ciclismo y hockey masculino. Boca derrotó a Racing por 2-1 y se consagró campeón de la Copa Argentina. Los goles Genaise fueron marcados por Silva y Biatri, mientras que Viola descontó para la Academia. Una nueva marcha de los estudiantes chilenos por la gratuidad del sistema educativo fue reprimida por los carabineros. El gobierno de Sebastián Piñera anunció que interpondrá querellas contra las organizaciones que convocaron la movilización. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella. Control central Diego Roldán. Edición Claudio Tardivo. Edición periodística Claudio Favieri. Producción general Gonzalo Dávila. Coordinación Liliana Arias. Redacción y locución Pepe Castro y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, tu día, tu identidad es mucho más, es nacional. Transmite LRA 1, Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Claro, ahora todo el mundo está con el medallero, las mediciones, ¿no? Y dice, no, corre 100 metros en 4 segundos 30, y entonces preguntamos, ¿y el paro más largo de la historia de los subterráneos de la Argentina? ¿Cuándo se produjo? ¡Ahora! Ahora, estamos en el medallero, y la verdad que es una triste noticia. Uno no está acá para dar noticias tristes, está para decir la verdad, está para decir la verdad. Y me parece que no es retórica decir que esto es para el medallero. Recién decíamos cómo en las buenas novelas policiales siempre la hipótesis es que cuando hay un cuerpo sin vida hay muchos sospechosos. En algunas de las novelas varios dispararon el arma. Claro, después la gran duda es cuál es la bala que mató a esa persona, porque claro, en los tribunales tendrá que rendir cuentas el asesino y el que lo hirió, aunque tuvo propósito de matarlo, va a salir un poquito más favorecido. La pregunta es, ¿que Macri es el responsable de lo que sucede? No cabe la menor duda, porque el acta está firmada. El problema es que la sociedad se da mecanismos de gestión, no para encontrar el culpable, sino para evitar que pasen los desastres. 6 días sin subterráneos es un desastre. Desde el 3 de enero de 2011, que Macri firmó eso, está claro que no se iba a hacer cargo. La pregunta, cuando lo hablábamos ayer con Rafael Gentili, es por qué está Benito Arroyo y asociado. Yo recordaba cuando en la época de Raúl Alfonsín, el gran proveedor de subterráneos de Buenos Aires, mientras era del Estado, era Benito Arroyo. ¿Y a través de quién? Decía Nicolás Gallo. Que decían, no, pero Nicolás Gallo, ni te cruces con Nicolás Gallo, te decían los buenos alfonsinistas, ni te cruces con Nicolás Gallo, porque es un tipo de la vieja política, un corrupto. ¡Oh, caramba! Cuando llegó Fernando de la Rúa, ¿quién fue a acompañarlo en el Ministerio de Obras Públicas? Nicolás Gallo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué tenía Nicolás Gallo? ¿Cómo decía ese muchacho de la Barra Brava de Oca, que ayer, por suerte, en San Juan dio cátedra? ¿Qué decía? ¿Qué es el poder? Tener los teléfonos de los que tienen el poder. Nicolás Gallo probablemente no fuera más gallo que otros. Simplemente debía tener una relación aceitada con la empresa Benito Arroyo. Y cuando le preguntamos ayer a Rafael Gentil, pero Benito Arroyo, ¿sabe de subterráneo? No, si las privatizaciones fueron acá en el 99, claro, lo aceitaron en la época anterior. Y en la época anterior, sí, también, en la época de la dictadura la aceitaron, señores. Había subterráneos en la época de la dictadura y los proveedores eran Benito Arroyo y asociados. Bueno, vamos a perder la publicidad de Benito Arroyo, que a nosotros nos daba tantas satisfacciones, nos hacía tan felices. Pero seguramente más de un político dirá, señores, entre las soluciones que tiene que dar la política, no es hacer el listado de las empresas y sus llamados telefónicos por parte de muchos políticos de todos los colores. Y lo voy a decir desde la radio pública, porque cuando ayer escuchaba yo que se avanzaba sobre la ex Chicone, compañía esta que todavía no se sabe bien quiénes son sus dueños, lo dijo Hernán Lonecino, el ministro de Economía, no lo digo yo, pero no se sabe por qué se favoreció una empresa de la que ahora nos enteramos que tampoco se sabe bien quiénes son los dueños. Sin embargo, dijo, bueno, podemos avanzar en un montón de cosas, en hacer un montón de cosas con una empresa del Estado. Simultáneamente no podemos avanzar nada en un servicio clave, vital, que le presta el viaje de ida y de vuelta a, dicen, 900.000 pasajeros. Por dos son el doble, 1.800.000, ¿no? Es decir, si yo viajo dos veces, es como los huelguistas. En un año puede haber muchísimos más huelguistas que trabajadores, porque se cuenta un huelguista no por persona, sino por día no trabajado. Bueno, entonces si contamos la cantidad de viajes diarios y la cantidad de involucrados en esto, ¿no se podía hacer algo mejor? ¿No podemos empezar a sacudir la política y decir, como dicen muchas veces los políticos, la economía es una cosa muy compleja para que quede en manos de los economistas? No podemos decir, señores, la política es algo muy complejo, es mucho más difícil ingeniarse para viajar para un laburante que tiene que llegar a destino que para un señor que tiene el teléfono de uno de los que tiene poder económico llamarlo por teléfono. Así que déjense de joder, los que puedan dejarse de joder. Y la verdad que si para esto hay que poner lo que hay que poner, señores, acá hay algunos voluntarios para poner lo que hay que poner. En el sentido que sea, ayudar a investigar, si quieren hacer comisiones investigadoras, salir a la calle para señalar a las empresas que se benefician indebidamente, porque en definitiva, si hay alguien que tiene que dar la cara por no haberse sentado a la paritaria, sea en la ciudad, en la nación o en Marte, es Benito Arroyo y asociados. Y alguien tendría que ir a agarrarlo del cogote a Benito Arroyo y asociado y decirle, señores, páguenle a los laburantes, arreglen el mismo margen de convenio que firmaron los demás, déjense de joder y después vemos si Macri, etcétera, etcétera. Lo de Macri ya se sabe. Alguien, si quieren hacerle un piquete en la puerta los diputados del Frente para la Victoria, me parece extraordinario, yo los acompaño a la puerta de Benito Arroyo y asociados. 7:07, la gente que no puede viajar cuenta por lo menos con alguna voz que dice, señores, basta. De la manera que sea, basta. La huelga más larga de la historia. Claro, Horacio del Pedro nos va a contar las cosas lindas, pero estas son las cosas ciertas, sí, de las cuales no nos podemos olvidar. No, aparte estás aclarando el panorama, cómo es el partido. Porque yo, ¿te acordás que ayer hablábamos de esto? Rollo, ¿juega o no juega? ¿Quiénes son los jugadores? ¿Y por qué están como en el póker que nadie pestañea? Bueno, vamos a las cosas lindas, digamos, al tiempo, a la historia mítica, a la historia de los mitos. Salimos un segundo de la historia real, de la verdadera de todos los días. En Juegos Olímpicos hemos tenido, obviamente, un par de resultados fenomenales ayer, de los previsibles. La selección de básquet ganó su partido ante Brasil, nada menos, 82-77, y es otra vez, una vez más, semifinalista, desde cuarta vez consecutiva, desde el 2000 que lo viene logrando. Va a jugar mañana viernes, semifinal, otra vez, con Estados Unidos, que es el gran candidato. Así que hay que ponerlo en su justa medida. Lo que pasa es que si pierde esa semifinal, juega ante el gran candidato, tiene la chance después de jugar por una medalla de bronce, y nosotros estamos contando las medallas como se cuentan las moneditas, como se contaban antes de la tarjeta azul para ir al colectivo. Y el otro gran triunfo es el de las Leonas, también cuarta, es un ciclo extraordinario, cuarta vez que llegan, salen airosas de una semifinal, van por segunda vez a una final importante, van a jugar contra Holanda también el día viernes. Y a todas es para sacarles el sombrero, porque realmente son dos ciclos, dos equipos grandiosos, de los más grandes de la historia del deporte argentino. Y después, para contar las medallitas una por una, a las 9 le tenemos que sacar un poquito a punta al lápiz para ver qué pasa con la regata de 470, Calabrese y de la Fuente, que pueden llevársela de bronce. Mariana Gil, la verdad, quedamos primero. El resultado del partido de ayer en San Juan, el pronóstico del tiempo y la humedad en Buenos Aires y sus alrededores. Lo que les importa a todos, el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Nublado, con lloviznas, 11 grados 9 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 98% y la máxima hoy alcanzaría los 17, y se prolongó el estado de probabilidades de lloviznas hasta la noche. Mejora un poquito mañana. Mariana, a una muy humilde e insignificante parte de la humanidad y sus alrededores, también le importó lo que pasó ayer en San Juan, porque un muchacho con poco pelo abrió el marcador y otro que tuvo problemas con el peluquero lo siguió. Una cuestión capilar. Bueno, vamos a escuchar el 1-0 de Boca. Le ganó anoche 2-1 a Racing. Esto yo creo que ya lo debe saber toda la audiencia. Final de la Copa Argentina, con lo cual pasó a la Copa Sudamericana y con lo cual recuperó las sonrisas de manera legítima. Se lo merecía. Vamos a escuchar en la voz de Gustavo Vergara, que estuvo ayer en San Juan por Radio Nacional, ese primer gol de Boca Juniors, Pelado Silva. La viene buscando ahora en el fondo de Racing. La van tirando sobre el costado izquierdo para que venga a buscar Ortiz. Pelotazo largo a larga. Ustari, que cierra la jugada. Se queda con la pelota. Y viene con un remate largo para Silva, que sale perfectamente habilitado. Quedó Silva, falló el defensor. Le quedó a Silva, le pegó por arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Un cierre defensivo, un pelotazo largo y un aprovechamiento integral del uruguayo de una jugada fantástica. ¡Qué definición notable! Saca salió hasta donde pudo, pero la puso donde quiso Santiago Silva a los 21 minutos del primer tiempo. Luego de una rápida salida de Ustari desde su área, falló el defensor y Silva definió de manera extraordinaria por encima de Saca. Boca, cuando pocos lo esperaban por el desarrollo, se pone en ventaja. Boca 1, Racing 0, alma de goleador Santiago Silva para volver en ventaja al Yeneise. Boca 1, Racing 0, se conmueve Boca en San Juan y en todo el país. Bueno, la voz de Gustavo Vergara, relato de Radio Nacional, que también hubo con Jorge Godoy, relato de Leonas y del básquet. Ah, yo le digo una cosa, si usted es hincha de River, lo despiertan temprano no, y lo primero que le hacen escuchar es un gol de Boca. No, en una mañana como esta dice, estos de amigos no tienen nada. Me quedo con Benito Rodríguez. Sí. Aníbal Ibarra, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Se sonríe, por lo menos. No, menos mal que son amigos, porque son mis amigos, que es, mis amigos me cuido yo solo. Es una gran figura de Scholem, del fútbol. Y era hasta hace dos meses. Sí, por eso, ahora que le van a hacer partido despedida. ¿Todavía va a jugar al fútbol ahí enfrente de ese nuevo edificio que tiene YPF en la Costanera? Todavía, son los domingos, los sábados juego en Scholem. Lo que es ser joven, Lo que es y los domingos, sí, pero me fracturé el peroné hace un mes, así que estoy en recuperación. Bueno, pero el proceso del peronismo, usted sabe que es una cosa que se soluciona. Va y viene. Sí. Una fractura más. Claro. Sí, pregúntele a Alejandro Horowitz, que escribió Los Cuatro Peronés. Ah, no, Los Cuatro Peronés. Así que todavía me faltan varios todavía. Sí. Ibarra, bueno, vamos a los temas que no producen alegría. Yo decía al principio del programa una cosa que me gustaría charlar con usted. Acá hay una empresa que es Benito Arroyo y Asociados que en la época de Alfonsín, el señor Nicolás Gallo se ocupó de llevar, y todos decían alrededor, decían, no te juntes con Nicolás Gallo porque se llevan todo, reparten, los contratos esos son imposibles. Es la misma Benito Royo que ahora no quiere ceder el aumento y sentarse a hacer las paritarias con los trabajadores. Sí, Rogelio aprovecha la situación esta de indefinición que marcó Macri a partir que devolvió en forma inédita, que no hay antecedentes, un jefe de Estado que firma con otro Estado un acuerdo que lo pone en marcha, porque después se la vieron en figurillas para tratar de justificar ese retroceso, porque lo habían firmado, porque lo habían ejecutado. Entonces aprovecha esa situación. Cuando le reclaman los trabajadores, él dice, sí, bueno, pero a mí el tema este del subsidio mensual que me iban a otorgar, etcétera, nadie me lo da. Bueno, el gobierno nacional le dice, yo tengo esta acta firmada, vaya y reclame a Macri. Macri dice, yo no tengo nada que ver. Y entonces Roger dice, yo no puedo hacer nada, mire, a mí dígame con quién tengo que hablar. Aprovecha esa situación. Entonces los trabajadores del subte reclaman lo que tienen derecho a reclamar, como cualquier trabajador, pero además diríamos que hasta ni tienen posiciones irrazonables. Y Rogio, escudándose en esa situación de indefinición, no define ni para un lado ni para otro, y entonces se produce esta crisis. La madre de esto, la causa de esto, es que no hay un Estado que esté detrás de las decisiones que haya que tomar el tema subte. Entonces usted me dice, pero eso es algo absolutamente imposición, es tan complejo el subterráneo. No, no es complejo. Es decir, que faltan inversiones, que hay que mejorarlo, sin duda. Pero si no hay nadie, no hay nadie. Cuando usted dice que no hay nadie, Ibarra está diciendo que se desentendió del acta acuerdo que firmó Macri el 3 de enero del año pasado. ¿Y el Estado Nacional qué hace frente a esto? Hace lo que... cumple lo del acta, le dice, yo le dije que le iba a pasar tanta plata, se la paso, y acá está, le voy depositando. Y con eso... No, Macri no lo toca. No, claro, pero digo, está claro que Macri, en la novela de Chandler, Macri termina, no sé dónde, no quiero decir nada, que después me como un juicio, pero... No, Macri va a terminar haciéndose cargo, más tarde o más temprano no va a poder salir de ahí, lo que pasa es que... Ahora, el gobierno nacional, sí, y los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que no son del PRO, ¿no pueden hacer algo? Yo estoy viendo la foto de Patricia López Vergara, que es la jueza, y le digo, tengo enfrente mío una entrevista que le dio a la revista Democracia, donde muestra los zapatos, la cartera, las cosas que dice, y me encanta hacerme la ridícula, parece salida de una película de Alex de la Iglesia, bizarra, ¿no? Patricia López Vergara, que es buena, porque no le pega, ordena que no les peguen a los manteros, pero esta es la mujer que tendría que ponerse en el medio de los vagones y decir, basta. Pero es cierto, por un lado. Pero el gobierno nacional hizo sancionar una ley, también hay una ley nacional, o sea que ya tenemos el convenio firmado. Un jefe de Estado que firma un convenio, que lo ejecuta, porque fíjese que dice, no, pero eso no vale, ya no vale, eso era una... entran a minimizarlo, ¿no? Entonces usted dice, ah, no vale, ¿y por qué la gente paga 2.50 en lugar de 1.10? ¿Vale o no vale? O sea, usted dice que no vale, pero la gente paga los 50. Entonces no me diga que no vale, porque sí vale. Bueno, no. Ahora, lo cierto es que el gobierno dijo, bueno, además le sanciona una ley. Y le sanciona la ley, señor, esto es suyo. Ahora, estamos transitando un camino inédito de un jefe de gobierno caprichoso que firmó, que tiene una ley encima y que no se hace claro, Ibarra, pero hay 900.000 personas que dicen, está bien, y yo como viajo, ¿no hay alguien que tenga la autoridad para decir, señores, ante esta situación de crisis? Este es el tema. Frente a esta situación, hay 1.000.000 de personas que se ven perjudicadas todo el día. Colapsa la ciudad de Buenos Aires y esto es algo que tiene que resolver la política y que los jueces difícilmente puedan resolver porque hay apelaciones, hay cámaras, hay esto, y hasta puede haber proceso de años. Más tarde, más temprano, decía yo, Macri se va a hacer cargo del subte. Lo que yo digo es que lo haga rápido, porque la gente en el medio está padeciendo su indefinición. Bueno, y si no lo hace rápido, como está Ibarra. ¿Qué sería, señor, el gobernador nacional? Bueno, a ver, me hago cargo de algo que es suyo, porque el subte es de la ciudad. A ver, lo que está transfiriendo es el control de la concesión, es como usted si fuera dueño de un colectivo. Hay un chofer y el chofer se lo controla a otro. El chofer es Metrovías, el que controla al chofer es el gobierno nacional, pero el dueño del colectivo es la ciudad. Bueno, esto es lo mismo, pertenece a la ciudad, o sea que la ciudad, además, no se quiere hacer cargo del control de algo que le pertenece. Entonces, está inexorablemente va a terminar en donde tiene que terminar, que es en la ciudad, pero en el medio de la indefinición de Macri nos está generando una caída en el servicio, caída en el patrimonio, porque cada vez está peor el tema del subterráneo, y esto perjudica como una casa que uno no arregla, no mantiene, que se viene abajo, y por último, el problema de 1 millón de personas que no pueden viajar en el mejor servicio, en el servicio urbano de las ciudades, en el mejor, el más seguro, digo más seguro, más allá de que cualquiera de estos, usted puede decir, el avión es re seguro y un día puede haber un accidente, digo, lo hago claro porque, pero es el más seguro. Hola. Y esto es psicopatear a la gente, esto de decir, mire, oh, puede haber mañana, mire, si Macri pensara lo que dice, debería clausurar. Le hago una pregunta más incisiva respecto de lo que creo tendría que ser otro escenario. Si se pudo agarrar a los de Repsol porque sacaban las divisas del país y decirle, señores, tomamos por asalto, civilizadamente, en la planta de YPF, ese edificio de YPF que está enfrente donde usted juega los domingos al fútbol, Sí. Si se puede hacer eso en la Argentina y es aplaudido por la sociedad, no se puede decir, señores, este modelo por el cual se le presta una empresa que viene siendo una de las empresas beneficiadas desde la época de la dictadura, y después fue beneficiada. Mire, usted es de los pocos que puede decir, sigo viviendo en el mismo barrio, sigo jugando a la pelota, nunca jamás me hicieron una causa por corrupción. Y sin embargo debe conocer muchísimas cosas que a lo mejor algún día diré, y ya es hora de contar, como son algunos de los mecanismos subterráneos, pero bueno, eso es otro tema. Pero digo, no se puede frente a esto decir, señores, hay que tomar el toro por las astas y ese acta acuerdo mandarla al Museo de las Barbaridades que hizo Macri, pero a partir de mañana buscar un nuevo modelo de contratación sin rollo y sin Macri. ¿Se puede o no se puede, Ibarra? Se puede, pero usted tendría que expropiarle a la ciudad el subte, con lo cual es una figura, porque es un estado con otro estado. Sí. No, porque es una empresa española. Es de pertenencia. No es una empresa española, es cierto. No. Tiene el 50% de los votos. Sí, claro. Metrovía, la concesión que se va a poner el Estado Nacional a controlar el subte, porque el subte es de la ciudad, no es algo que pertenece a la nación y lo está transfiriendo y no lo puede transferir. Entonces la nación dice, bueno, listo, terminemos, yo sigo con el subte. No me convenció, pero tiene razón, me parece. No me convenció por el estado de ánimo, pero me parece que es razonable lo que usted dice. Era la dueña de YPF por el tema de las acciones, mientras que Metrovías es una concesionaria, no tiene nada que ver con el subterráneo más que administrarlo, pero los vagones, los túneles, las vías, las señalizaciones son de la ciudad, son de Macri, para decirlo como representante de la ciudad. Entonces, esta es la gran paradoja donde estamos encerrados. Bueno, parece ser bastante razonable lo que usted dice, aunque no me convence, porque creo que hay que seguir derecho. No, a ver, los cráneos, y yo estoy a esta hora de la mañana haciendo esta elaboración, seguramente por ahí a las 12 se me ocurre algo un poquito mejor, bueno, pero lo cierto... Llámenos. Bueno, a ver, podría haber una vía donde el gobierno nacional diga, bueno, ahora me hago yo, y en lugar de 40 y pico de kilómetros de acá, yo sí voy a hacer 10 kilómetros por año, o 5, etcétera, y hasta esto puede ser políticamente una buena relación con la Ciudad de Buenos Aires. Podría haber algún camino, y creo es más que habría que explorarlo. Ahora, todo nace en el capricho de un jefe de Estado que ni de lo suyo se quiere hacer cargo y que encima psicopatea. Mire, si me hago cargo del subte, tengo que cerrar los jardines escolares. ¿Qué jardines escolares? ¿Qué es el mayor presupuesto de la historia de la Ciudad de Buenos Aires? Se endeuda para hacer ciclovía y dice que no puede hacer cargo del subte. Ibarra, la última, a ver si nos puede ayudar un poco didácticamente. Ayer, Florencio Randazzo, lo voy a hacer escuchar ese fragmentito del audio que tenemos, dijo que la ciudad recauda 2.700 millones de pesos mensuales por el subterráneo. Hacíamos cuentas, acá tiene que haber lo que viene en el ABL, que es una recaudación de todo lo que... No, pero olvídese, mire... Más ¿Lo quiere escuchar a Randazzo o me lo cuenta directamente sin escucharlo? Eso no, sin escucharlo, bueno, le digo, esto es lo que recauda para el subte de la Ciudad de Buenos Aires, para el subte. Macri va a decir, sí, señor, esto es para hacer las extensiones que yo tengo que hacer. O sea que La verdad que lo que recauda para el subte, a mí me interesa poco. Le voy a decir, la ciudad tiene 40 mil millones de presupuesto anual de pesos, con lo cual no hay Estado, salvo la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, que tenga un presupuesto mayor que la ciudad. Y nunca en la historia ningún jefe de gobierno tuvo el presupuesto que tiene Macri, porque el crecimiento de la Argentina le hizo muy bien a la ciudad. Esto es, para que la gente nos entienda y no se pierda con números, como si en una familia ingresara de salarios 60.000 pesos mensuales. ¿Es plata? Sí, es plata. Bueno, Macri no tiene problema de plata. El problema es dónde usa la plata, y no la quiere usar en mejorar el servicio de subte. Que nadie se lo va a pedir que lo hagan 24 horas. Mire, déjelo cuando se vaya, déjelo mejor que cuando lo recibió. Nada más ni nada menos. Pero Macri tiene un problema con el subte, un problema psicológico con la Presidenta, un problema de victimización, y ese es, no es un tema de plata ni de cargador del subte, porque tiene y podría sacarla acá, de allá, de otros lados, de montones de lados. No está, si Macri hubiera estado en la crisis 2001-2002, Dios nos guarde dónde estaríamos. Pero bueno, con todo ese presupuesto, tampoco quiere el subte. Ibarra, si se le ocurre algo antes de las 12 o después de las 12, avísenos. Sí, pero cómo no. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Aníbal Ibarra, legislador porteño. Ese es interesante, Horacio, cuando uno escucha que conoce el reglamento, ¿no? Ah, claro, claro. Porque conoce el juego, ha estado, ¿no? Ha estado en la cancha. Sí. Conoce toda la, claro, todas las palancas. Jugaba en ese puesto. Conoce todas las palancas, sí. Y tiene razón cuando dice... No se lo puede llevar por delante, porque uno se imagina lo que es, que mañana venga el tipo, otra que se victimiza. Se recontravictimiza. Claro. Ahora, sí, lo que él dice, se le tiene que ocurrir algo. Se les tiene que ocurrir algo a los que ya saben que este tiene problemas psicológicos. Hizo mucho hincapié en eso, mucho hincapié en el perfil psicológico de Macri durante toda, sí, la charla. Ahora, Durán Barba sabe que de ese perfil psicológico puede sacar provecho, porque estamos en una sociedad psicotizada. A ver, Francisco Vázquez, repasemos lo que es la ciudad hoy, sin subterráneos, sí, con accesos por el norte y por el sur, que están uno con problemas ya y el otro con problemas latentes. Así es, en la autopista, en la Panamericana, en el camino norte, a la altura de Henry Ford, trabajadores de la firma Kraft están cortando la ruta, el acceso, con lo cual está generándose un problema de tránsito indudable, y en la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata, los trabajadores que lideran Facundo Moyano, trabajadores del peaje, están en asamblea permanente, liberando las barreras para que puedan transitar, y con medidas de anuncio a partir de las 12 del día, que todavía no están confirmadas. Y si a eso le sumamos que a raíz de lo que pasó en el Hospital Santo Yanni, donde se atienden los que después de los partidos de Vélez tienen algún problema... Paro de enfermeros desde ayer a las 12 de la noche. Claro. Y ahora en todos los hospitales de Buenos Aires, salvo las cuestiones de emergencia, la guardia, el SAM existe, etcétera. Pero hay paro de hospitales a raíz de una cosa que uno puede decir es una aberración, pero genera una situación en la que dice... Bueno, pero estamos todos psicotizados. ¿Cómo no vamos a tener problemas psicológicos? Uno de cada dos enfermeros recibió algún tipo de agresión en los últimos 6 meses. Bueno, nos lo decía recién una compañera de trabajo. No tenemos por qué dar el nombre porque hay cierta... Pero si, en todo caso, si después puede dejar los comandos y nos cuenta, estudió enfermería y una de las cosas que les dan en las prácticas que van a los hospitales, les indican cuando haya situaciones de violencia, correte y llama a la policía. Claro. Hacía práctica cuando estaba la Policía Federal. Y llama a la policía. No te metas en la vida. Es decir, que ya en el conocimiento de un profesional o un trabajador en un hospital, la situación de violencia está completamente registrada. Y una vez dice, no, ¿para qué meten cámara de seguridad? ¿Para qué piden guardia? Bueno, ojo, si esto lo dicen en un curso para formar enfermeros o enfermeras, quiere decir que el tema es delicado, no es de la psicopatía de los que dan el curso, ¿no? Y hay un detalle, ayer lo marcamos con Francisco, y es que en el caso puntual del Santo Yanni, el episodio que fue el disparador de esta situación, la Policía Metropolitana no estaba, había la mitad de los efectivos, según los pronósticos más optimistas del hombre del perfil psicológico, de los que tenía que haber. Entonces, adentro del hospital, el día de los incidentes, el día lunes, había 6 efectivos, no 4, 6 de la Policía Federal y de la Metropolitana no había, y por frecuencias radiales decían, no tenemos personal. La Metropolitana, que es la que se tiene que hacer cargo de estas situaciones, ¿no? Se ve que en esa zona, en la zona del Hospital Santo Yanni, no tienen, pero sí para mandar mensaje de texto acá en la Recoleta. ¿Y se sabe quiénes fueron al Santo Yanni? Porque fueron, sí, con, sí, era a raíz de un caso de mala praxis. Sí, sí, pero... Hubo 30 personas, después decían que eran 60 y demás, a reclamar familiares y amigos de una víctima. Una chica de 19 años, dieron la cara a la hermana, a la madre, fueron los amigos dan la cara, que, y lo que hicieron fueron pintadas y a algunos pegaron alguna trompada. Sí. Digamos, hicieron desmanes. Ahora, la verdad no se puede trabajar. Vos imagínate que ahora entran al estudio algunos porque no les gustó lo que dijo Francisco Balas. De lo que dije yo, todos están a favor. Están, sí, pero de algunos, por ejemplo, dicen, no, ¿cómo en la avenida Henry Ford están cortando? Ahora vas a ver, y entran acá al estudio. Y entra Henry Ford. Y entra Henry Ford y le empieza a pintar alrededor. Yo sigo hablando, yo no tengo problema. Pero imagínate... ¿Pero la metropolitana? Pobre Francisco. Ahora, vos decís, bueno, entonces decís, mañana yo no laburo. Si a Francisco Balas vienen a pegarle, yo no lo quiero señalar. Bueno, en Santos Aires hay que acordarse que fue lo de la hinchada de Chicago, los últimos problemas con la hinchada de Chicago. Fue aquel video de cámara de seguridad que está dando vuelta de una persona en la guardia que entra alguien y lo apuñala. Los de Chicago liderados por un legislador porteño. Sí. Ritonto, dijo alguien. Ay. Bueno, levantaron el corte de la Panamericana. Último momento. Bueno, sí, quiere que el tipo, claro. ¿Viste? Bien, Francisco. No, fue Henry Ford. Fue Henry Ford, aparte. ¿Viste cómo reaccionó Francisco? Mira, lo llamó a Henry y le dijo, dale. Bueno, los teléfonos para aquellos que se quieran comunicar y opinar, 0810-222-0870, el 4999-8700, tenemos Facebook y también tenemos Twitter, @ hoy más que nunca. Recordamos, hoy la máxima alcanzaría los 17 grados y tendremos una jornada con probabilidades de lloviznas aisladas durante todo el día. 7:30, vamos al servicio informativo con Juan Carlos Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 8 décimos, humedad 94%. Los trabajadores de Kraft levantan el corte en la Panamericana. Se manifestaron en General Pacheco a la altura de Henry Ford sobre la mano a Provincia de Buenos Aires. En tanto, en la autovía Buenos Aires-La Plata, los empleados del peaje liberaron las barreras y se encuentran en estado de asamblea permanente. Continúa el paro de subtes. Enrique Rosito, vocero de la asociación que nuclea a los empleados de ese servicio porteño de transporte, dijo que la solución del conflicto depende de una definición política. Aseguró que la responsabilidad del problema es de Mauricio Macri. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 8 décimos, humedad 94%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. De la mañana, 7:32, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mariana, muchísimas gracias. Bueno, Panamericana, atención, en estos momentos trabajadores de la empresa Kraft liberan el corte en el kilómetro 35 a la altura de Pacheco, mano a provincia, quedando un remanente de congestión en la zona. Reiteramos, el kilómetro 35 lentamente se está liberando. Por otra parte, el dato de las jornadas, estos días sin SUT y premetro, por ende vías de acceso están muy congestionadas rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además a tener en cuenta que hay que extremar las medidas de precaución por las malas condiciones climáticas, calzadas húmedas, resbaladizas, no exceder los 80 kilómetros por hora, mantener la distancia de frenado, luces bajas encendidas y cinturón de seguridad correctamente abrochado. Autopista Riccieri del Oeste con marcha intensa pero fluida sentido centro y cargadas hacia la General Paz,

fue la Policía Metropolitana al Hospital Borda, lugar que tiene nuestro corazón y nuestro afecto por razones obvias y por historia. Claro. Entró la Policía Metropolitana para que fuera un piquete de obreros a empezar a trabajar para construir por la fuerza el centro cívico que no pueden construir. Claro. Como tenemos los internados, tenemos amigos trabajando, gente que pone el corazón y el hombro ahí, parece que es un para ponerle el llamado de atención ahí. Guita, coincido con usted, creo que hay momentos que se necesita de una decisión política y esto del SUTE merecería un gesto de parte del gobierno nacional, teniendo en cuenta el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Que habla Dardo de la OSS. Eduardo, te habla Alejandro de Belgrano. Tendrías que definirlo a Macri como el nuevo gánster de Buenos Aires. Chao, un abrazo. Un poquito de alegría tirando de 3, de 2, de a 1. ¿Cómo tiraban los muchachos ayer? Qué lindo, Adrián, ¿no? Sí, fue una jornada. Horacio ayer no descansó. No descansó porque tuvo de todo, todo el día, por suerte, ¿no? Porque recién las noticias que había que dar, hay que darlas igualmente con la mejor, ¿no? De eso se trata. Estaba pensando como el tono en que habló Ibarra frente a la... a las tremendas noticias que estamos dando hoy acá en la ciudad, claro, de Buenos Aires y demás. Pero defender Adrián, la alegría. Adrián, sí, estos partidos te descansan un poco, sí, porque es como que vos cortás el tiempo real y te metés en un tiempo sin tiempo, eso es lo que dicen los tiempos que saben de estas cosas. Entonces, ver el partido de básquet es durante dos horas, estás ahí pensando en otra cosa. Fíjate vos, que yo ayer de Boca Junior, el primer tiempo no lo pude ver. ¿Por qué? Porque para llegar de mi casa en colectivo, desde el centro, tenés como dos horas de colectivo, de 152. Eso fue terrible. Yo le voy a decir una cosa a esto. Me alegré muchísimo cuando todos hablaban de la veteranía de los jugadores, yo digo, la vigencia de los veteranos, ¿no? Sí, claro. Por eso cuando se habla del tema del recambio en todos los órdenes, como que parece que, bueno, ya tiren por la ventana todos estos viejos. Digo, epa, caramba, muchachos, chicas, ojo, porque la lucha Aymar tiene sus añitos, tiene su experiencia, ¿no? Me hiciste pensar en la generación dorada de los profesores de la UBA. Que los quieren jubilar. Por la ventana. Así que ojo con pensar que hay mucha gente de más, ¿no? Sí, a mí un dato que me gusta mucho de las Leonas es que sea un equipo hecho casi en la totalidad de jugadores que están en el país. En Jeva, en Quilmes, en River Plate, sí, en el Casi, sí, en Mendoza. Me parece una cosa extraordinaria esa. Te doy algunos datos. 12 debutantes sobre 16 del plantel. 12 chicas debutaron en los Juegos Olímpicos, ¿no? Seleccionadas por el Chapa Retegui. Cuarta vez consecutiva que suman medallas, segunda final olímpica, cuarta semifinal consecutiva, y Luciana Aymar igual al Camago Espínola, en cuanto a sumar medallas en 4 juegos consecutivos, ¿no? Son estas pibas. La final contra Holanda. Sí, ya está. ¿Eh? Ya está el día viernes, exactamente a las 16 horas. O sea que el viernes a las 16 tenemos un descanso. Vamos a poner... La princesa máxima, vale. ¿Para quién juega? Y preguntarle, pensalo que vas a decir. Pensalo que vas a decir. Para Holanda, ¿no? No tengan duda. Dicen que jugaba bien. Después te fajan y te. Ojo, dicen que después te amenazan. ¿No? Le corresponde. Sí. Ella decidió ir por ese camino. Bueno, creo que es curioso, sí, ¿no? Es una situación. Además, es de ese deporte que ha jugado ella. Para más de uno va a ser mínima la princesa. Además del padre que se echó. Sí. Y Eduardo, sobre lo que decías de los basquetbolistas, ya lo vimos acá con Roberto Perfumo, con el mariscal. Qué lujo. Una observación que él tiene de sus manuales es el manejo de situaciones, que eso tiene que ver con la edad. O sea, cuando vos ya pasaste las situaciones, se vuelve a plantear, aunque sean nuevas, siempre son nuevas, pero vos ya estás con una actitud distinta para enfrentarse a la experiencia. ¿Le puedo dedicar una frase al mariscal? A ver. Usted decía que Santes Miño, el mariscal le había echado el ojo. Sí. Bueno, ayer entró el pibe. Juega, muy bien. Y le quedó un gol. A mí, te digo, no le bajemos los puntos a Boca, pero Racing flojo estuvo. Y está apareciendo el arquero, Está apareciendo el arquero. Me acordé porque Sánchez Miño le queda una pelota para gol, que se la baja Viate. Viate estuvo muy bien, Viate hizo el gol, golazo, gran jugada de Clemente Rodríguez. Cabezazo en el travesaño. Cabezazo extraordinario. Y le baja una pelota a Sánchez Miño, que la pateó muy mal Sánchez Miño, porque le quedó para el partido derecho. Claro. Pero. Gran superioridad de Boca sobre este Racing, que es un signo de interrogación gigante. Linda la apuesta en San Juan, ¿no? Estuvo linda la presentación. Maravilloso. Muy lindo. Eso lindo el estadio. Y además una linda coreografía sencilla, porque uno veía que no eran los cuerpos superatléticos de alta competencia, sino personas normales que aprendieron a hacer una coreografía, que le hicieron con mucha elegancia, pero que seguramente abajo de esos disfraces, o como no sé cómo se llama, son disfraces, ¿no? Había no solamente creatividad, sino gente común, que se esmeró, pero que pesaban lo que tenían que pesar, y no todos eran, ¿no? Todas eran. Eso me pareció divertido. Porque lo digo porque en la cancha de Boca llevan bebotas que no saben bailar, pero uno dice, caramba, lo que son las bebotas. ¿Qué importa, no? ¿Qué importa? ¿De dónde? Claro, es que la idea es tratar de llevar otra cultura, ¿no? Que no sean unas bebotas que estén ahí con unos corpiños, sí, que voy a decir, pero si le tengo que comprar un corpiño de este, me gasto el sueldo. ¿Y por qué en la tribuna estaba esa bandera de cocodrilo? ¿Cocodrilo? Yo me pregunto, todo tiene que ver con todo. Gallo y cocodrilo. Todo tiene que ver con todo. ¿Usted conoce la esquina de gallo y cocodrilo? Hablábamos de gallo. ¿Hoy no hablábamos de gallo? Sí, sí. Hay algunos amigos de gallo que van a la calle Gallo. Nos vamos al móvil con Hernán Mundo desde el Hospital Ramos Mejía. Hola Hernán, ¿cómo te va? Francisco, muy buenos días. Buenos Recorriendo días. La ciudad de Buenos Aires con este paro de hospitales, un paro que se cumple de manera absoluta, podemos decirlo, la recorrida que hemos hecho con el móvil de la radio pública por dos hospitales que dan muestra de esta situación. Recordemos una medida de fuerza que tiene que ver con la reacción, entre comillas, de la Asociación de Médicos Municipales después del ataque contra trabajadores del Hospital Santo Yani ocurrido el día lunes. Recordemos, en medio de una protesta por un caso de presunta mala práctica que terminó en la muerte de la joven Jennifer Farías, de 19 años. Lo que hay que decir, por ejemplo, en el Hospital Durán, del barrio del Caballito, Avenida Díaz Vélez y Ambrosetti, nos llamó la atención, después de un largo tiempo de no haber observado una medida de fuerza de estas características, accesos absolutamente cerrados, las dos cerrados, las entradas principales, tanto la de Avenida Díaz Vélez como la de Ambrosetti, están cerradas. No hay atención para lo que es turnos o atención programada en el caso del Hospital Durán. Se ingresa solamente por guardia. Panorama que se repite aquí en el Hospital Ramos Mejía, calle Urquiza al 500. Hay que decir que el hospital tiene al personal de seguridad en la puerta, nosotros lo estamos observando en este preciso momento, hay cartelería de los gremios, tanto de la Asociación de Médicos Municipales, y hacemos la salvedad, con carteles de SUTECBA, con adhesión a esta medida de fuerza. De hecho, el cartel dice: la delegación gremial SUTECBA adhiere al paro sin concurrencia, en solidaridad con los acontecimientos ocurridos con los trabajadores del Hospital Santo Yani. Se van a mantener guardias mínimas, reza este comunicado, reiteramos, de SUTECBA, que se suma a la medida de fuerza de médicos municipales. Claro, ¿qué sucede en la guardia? La guardia a esta hora atestada de gente que intenta ser atendida, pues, en algún caso teniendo turno, y que no es atendida. La guardia obviamente obedece a casos de extrema necesidad o de extrema urgencia. Nosotros conversamos con Isabel, ella viene desde Morón, no estaba noticiada de la medida de fuerza, y esto nos decía. Vengo de Morón, y tengo, vengo en ayunas porque tenía turno sangre y orina. Con el pipí en la mano, bueno, en el frasquito, digamos. Y ahora estoy esperando a que abra un lugar de esos centros privados que hay acá, viste, que cobran un precio módico, y lo haré ahí, porque necesito, porque tengo problema de glucosa, me subió la glucosa, por lo tanto, tengo que, cuanto antes, sacar y hacer el chequeo completo. ¿Me atiende siempre acá en Ramos? Sí, me atiende siempre. Y entonces, ¿qué pasa? Voy a tener que pagar, o sea, no me queda otra, porque... ¿Estabas al tanto del paro? Estaba al tanto, sí que estaba al tanto, lo dijeron. Yo sé que es el problema por el Santo Yani. Lo que pasa es que yo, muchas veces han hecho paro y a veces atienden igual. Entonces me arriesgué y vine de Morón, o sea, fui de Morón. Y ahora, por lo que veo, es paro total. La palabra de esta paciente que intenta ser atendida aquí en el Hospital Ramos Mejía me parece que no va a tener éxito por lo que estamos observando aquí en la puerta. El personal de seguridad muy rígido en cuanto a no permitir el ingreso y solamente a derivar las personas con algún caso de urgencia a la guardia. Hay casos, si se quiere, algunos más graves, alguna persona con algún problema cardíaco que tenía turno para ser atendida en el día de hoy, que va a tener que esperar obviamente a que se levante esta medida de fuerza. Reiteramos que es por la violencia contra los trabajadores, contra médicos, enfermeros y profesionales que se desempeñan en hospitales públicos de la capital federal. Hernán Mundo, el móvil de la radio pública, desde ahí, desde el Hospital Ramos Mejía, muchísimas gracias. Francisco, hasta luego. Hasta luego. Antes de ayer decíamos el comentario, estábamos tratando el tema del aumento que vienen solicitando los tamberos de distintas partes del país para el aumento del litro de leche ahí en el tambo, y esto está trayendo distinto tipo de medidas, de reclamos, entre ellas una que produce, bueno, por cierto, bastante preocupación, y es la que tiene que ver con derramar leche que sobra, que no se puede comercializar por esta falta de acuerdo. Pero para hablar del tema estamos en comunicación con Oscar Poy, que es titular de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, de la localidad de Suardi. Oscar, Francisco Balas lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a vos y toda la audiencia. Buenos días. Bueno, cuéntenos de la situación que está llevando la Mesa Nacional de Lechería y estas decisiones que producen, por supuesto, bastante, me imagino, bastante polémica, ¿no es cierto? Bueno, la situación sigue tal cual como ayer. Los productores están firmes en sus distintos bloqueos en las distintas plantas, que son alrededor de 25 plantas en la provincia de Santa Fe. Y bueno, estamos tratando de encontrar una negociación, sentar las partes juntamente en la mesa con las entidades referentes de la provincia de Santa Fe para darle una solución favorable a este conflicto. Ustedes están solicitando un aumento porque actualmente se encuentra el litro de leche entre 1.5 y 1.6 y están pretendiendo llevar esto a 1.9, ¿no es cierto? Más o menos, los 2 pesos. Mira, lo que se está pretendiendo es lo que de mínima lo que está dando el mercado, el poder de compra en base a unos relevamientos de precios de góndola que tenemos nosotros como mesa, que venimos haciendo desde hace varios años, nos da... tomando los precios de góndola y haciendo un desarrollo de toda la cadena, y bueno, en el peor de los casos estaría dando unos 70, 71 para como precio en el mix entre exportación y mercado externo y mercado interno. Luego, si ese valor no es el suficiente para sostener la actividad, se buscarán otras alternativas para poder alternativas momentáneas hasta tener definido el estudio de competitividad que comenzó a realizar el día martes en el Ministerio de Economía, que eso va a llevar alrededor de 60 días, y ahí bueno, se va a ver dónde está el desequilibrio dentro de la cadena. Poy, buenos días, Eduardo Anguita lo saluda. Estoy viendo en el diario Página 12 de hoy el primer párrafo de una nota que escribe un periodista que se llama Sebastián Premich y dice: en Santa Fe ya se tiraron 140.000 litros de leche, así lo indicó Julio Aymar de la Cuenca Lechera Abasto Sur, quien reivindica la protesta. ¿Es así esto? Mira, se ha derramado, ha tenido que derramar leche. La cantidad de litros que se ha llegado a eso no lo tenemos en claro, pero ya la capacidad de los tambos ya está cubierta, no hay más capacidad. Hay muchos camiones con la leche en la calle que están esperando a que esto se solucione para entregarla. Y bueno, eso después, lo que se derrame dentro de las explotaciones, eso ya... es un poco difícil de calcular, pero bueno, hay que tener en cuenta que hace desde el día lunes que está todo bloqueado, hay leche del día domingo que está parada, entonces hay que hacer un cálculo, me parece un poco bastante grosero para saber la cantidad. Para saber la cantidad, eso lo vamos a saber. Le quería hacer una pregunta en relación a esto, Poy, porque ayer justamente nos contaba un compañero, un periodista de acá de la mesa, que decía que, por ejemplo, cuando hay paros subterráneos en San Pablo, se respetan los horarios pico, ¿no? Decía, bueno, se hace paro de subterráneos, pero en la primera hora de la mañana, cuando la gente va a trabajar a San Pablo, y cuando vuelve, los subtes funcionan. Y uno dice, bueno, hay maneras quizás donde uno dice, bueno, va a haber conflicto lechero, pero tomamos una precaución. Supóngase, se lo digo, a ver si... que tanto los que están desde el lado de los que tienen que fijar el precio, como los tamberos, dicen, bueno, antes de derramar la leche, mientras hace el conflicto, alguien pone un fondo para que esa leche se destine a algo. ¿No es posible esto, Poy? Sí, puede ser que se puede ser una posibilidad, pero sabemos que no se puede entregar, darle un destino alguna institución o lo que fuere para leche cruda. Tiene que tener cierto proceso para poder hacerlo. Hoy el inconveniente es que está trabado el ingreso de la materia prima al sector procesador, entonces eso no permite llegar a esa situación. A todos nos pone piel de gallina y mucha sensibilidad tener que llegar al extremo de no poderle entregar y no saber qué hacer con la producción, donde algo de todos los días tener que retirarla de la vaca. Y bueno, llega un momento que empieza a rebalsar todo y se llega a ese punto. Esa leche que ustedes derraman, entonces dice usted que no es leche cruda, cuyo... Sí, leche cruda. Claro, sí. Está bien, esa es una declaración importante porque muchas veces uno cree que son los sachets de leche o prácticamente leche que uno consume la que se derrama, lo cual igual es un crimen desde ya porque es un insumo necesario, pero vale la aclaración. Entonces, para resumir, Poi, ustedes siguen a la espera de las negociaciones o los acuerdos que intenten hacer tanto el área, la subsecretaría del área, como el sector de la competitividad para lograr el subsecretario de competitividad para ver de qué manera se llega a un punto donde por lo menos se pueda reiniciar la actividad, ¿no es cierto? Sí, el área de la competitividad, eso es un estudio que va a llevar alrededor de los 45, 60 días. Epa. Eso es imposible esperarlo. Ahí sí vamos a tener una claridad de dónde está la diferencia dentro de la cadena. Lo que sí estamos buscando soluciones, ya comenzamos ayer, vía el gobierno provincial que está haciendo las gestiones con el gobierno nacional, para encontrar un destrabe de esto y poder hacer sentar al sector industrial dentro de la negociación. ¿Quién es el interlocutor de parte del gobierno con quien están resolviendo esto? Bueno, Subsecretaría de Lechería y juntamente con, ayer hicimos el reclamo con el gobierno provincial. Bien. El ministro de la producción de la provincia de Santa Fe, Carlos Facendini. Pues tengo una última pregunta respecto de cómo es la cadena de formación de precios en la lechería. El otro día me decía una persona, lo que pasa es que acá hay muchísimos tamberos, hay pocas usinas y digamos básicamente la comercialización a través de los grandes supermercados, con lo cual si es así, también a la hora de la fijación de precios hay algunos, que son básicamente las usinas y los supermercados, que pueden establecer, digamos, que el costo para el consumidor final esté muy por encima, pero muy por encima de lo que en realidad son los costos de ustedes, de los tamberos. Sí, la cómo se ha hecho la formación del precio desde siempre se toma el precio de góndola, el sector industrial viene, se empieza por la comercialización, después el sector industrial. El sector industrial cubre todos sus costos, su renta, y bueno, lo que sobra es lo que va a dividir por los litros que ha recibido y de ahí fija el precio. Muy bien, Poi, muchas gracias. Le agradecemos muchísimo la comunicación, Poi, muy amable. No, gracias a ustedes y a disposición. Bueno, estábamos comunicados con Oscar Poi, que es titular de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe, a propósito de esta falta de acuerdo para poder obtener un valor que, bueno, que frene por lo menos con estas medidas tan drástica. No hay que ser tambero ni tener una boina y ser vasco para saber que cuando a una vaca no se la ordeña, la vaca sufre. Claro. Y digo, más allá del sufrimiento animal, que es importante, hay una cuestión del proceso industrial. Si una vaca que no se la ordeña, además de sufrir, llega un momento, explota, digamos, se muere. Entonces, la tienen que ordeñar. Es un trabajo que tienen que hacer dentro del tambo para sacar la leche cruda. Si no va después a la usina porque hay una medida de protesta, esa leche se corta. Sí, valía la aclaración. La pregunta que uno puede hacer es, señores, ¿no se puede establecer un mecanismo, si esto va a durar 2 meses, para que alguien, algún fondo, esté previsto, así como hay fondo para cuando hay casos de hielos, de tormentas, hay un fondo especial que, digamos, los señores, está bien, aceptamos el conflicto porque es razonable, es una ciudad de conflictividad. Cuando hay un paro nadie dice maten al que hace paro, sino es un derecho, hace paro, y el Ministerio de Trabajo, un juez, intervienen todas las instituciones. ¿No se puede hacer algo para que se aprovecha esta leche de tal o cual manera con un fondo que va al margen del paro? Porque en realidad nosotros vivimos en sociedades que viven de símbolos. Cuando hablábamos recién de lo del Santoyani fuera de micrófono, uno dice, bueno, hay presunción de mala praxis, pero eso no quiere decir que esté certificada la mala praxis. Ahora, Vamos a buscar dos antropólogos para ver las 30 personas que se metieron en el Santoyán y pintaron y hicieron lío. De manes, ¿no? No quiero minimizarlo. ¿Cómo viven? Su vida cotidiana está marcada por una cantidad de hechos de violencia. De violencia que es viajar a lo mejor 3 horas para ir a trabajar, de violencia que es poner la televisión fuertísima con programas donde hay todo puteadas, de violencia familiar, de adicciones, que uno escucha 20 publicidades de Quilmes y ninguna de anda al psicólogo si tenés un problema. Digo, este nivel de la sociedad violenta en la que vivimos es una sociedad que simboliza la violencia. Tirar leche en la calle es un símbolo de violencia. Es para un chico enterarse de esto sin saber si es leche cruda, leche procesada, es un hecho violentísimo, violentísimo. La verdad, que uno dice, bueno, cortan la Henry Ford y tiran leche en otro camino, decir, a la miércoles. Esta es una sociedad donde se ha sentado en el banquillo los genocidas, donde se están recuperando nietos. Ayer el 106 y el 107, se los digo, está por venir, ayer tuve un dato, está por venir el 106. Es maravilloso, uno la escucha a Estela de Carlotto y dice, yo la quiero en el medio campo. Ahora, tampoco ya hace bien abuela, ¿qué le vas a sacar de abuela para que haga bien otra cosa? No, pero yo la quiero en el medio campo, esa mujer. Porque tiene una tranquilidad, una elegancia, una habilidad y una experiencia que decís, bueno, ¿y tiene muchos años, ¿no? Entonces digo, ojo, a lo mejor hay muchos de estos profesores universitarios, como Horacio González, que está en la Biblioteca Nacional, que dice, me van a sacar de la universidad, que es mi vida. Yo voy a la Biblioteca Nacional porque me lo piden, pero mi vida es la universidad. Digo, hay mucha gente que uno la puede llamar y decir, che, busquemos 4 especialistas para ver cómo se puede resolver el tema de la lechería. 4 especialistas de las universidades públicas, de los laboratorios. ¿Para qué? Uno dice, ¿para qué tenés un grupo de asesores? Porque son los que piensan, son los que elaboran. Después las decisiones las toman los ejecutivos, en el club, el técnico, la presidenta, donde sea. Pero necesitas ese tanque de ideas que después, si no te sirve para tomar las decisiones, no lo tengas. Pero por lo menos que te elaboren algo. Estamos en una situación, yo les digo, estos días es una situación muy delicada, la estamos padeciendo. Yo lo digo más de una vez, si yo no tuviera el temple y el equilibrio de venir a la radio, no vengo. Y hoy a la mañana me preguntaba, ¿tengo la tranquilidad de ir? Y dije, tengo la valentía de ir a decir lo que tenga que decir. La tranquilidad, y no lo sé. ¿Es culpa mía? No. Sinceramente me dije, voy porque no es culpa mía. Si estoy nervioso, hoy no me echo la culpa. No me quiero exculpar, pero hoy, con la situación que se vive, no me echo la culpa. Las 8:01, vamos al servicio informativo de la Radio Pública con Juan Carlos Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 8 décimos, humedad 93%. La justicia ordenó al gobierno porteño que cite a los gremios del subte para destrabar el conflicto. La jueza Patricia López Vergara notificó a la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires para que negocie con todas las partes que intervienen en el conflicto. La magistrada explicó que ella no puede decidir el fin de la medida de fuerza. Por su parte, el diputado de la Capital Federal del Frente Progresista Popular, Aníbal Ibarra, criticó a Mauricio Macri por su actitud de evadir las responsabilidades. El gobierno nacional hizo sancionar una ley. Ya tenemos el convenio firmado. Un jefe de Estado que firma un convenio, que lo ejecuta, porque fíjese que dice, no, pero eso no vale, ya no vale. Entran a minimizarlo, ¿no? Entonces te dice, ah, no vale. ¿Y por qué la gente paga 2.50 en lugar de 1.10? ¿Vale o no vale? Usted dice que no vale, pero la gente paga los 50. Entonces no me diga que no vale, porque sí vale. Estamos transitando un camino inédito de un jefe de gobierno caprichoso. Los profesionales de la salud de la ciudad de Buenos Aires iniciaron un paro general. Se cumple con alto acatamiento en los hospitales porteños. El paro de los profesionales agrupados en la Asociación de Médicos Municipales paralizan por 24 horas las actividades para reclamar seguridad después del ataque que sufrieron trabajadores del Hospital Santoyani el pasado lunes, después de una protesta por un presunto caso de mala praxis que derivó en la muerte de la joven Jennifer Farías. en una recorrida realizada por el móvil de la radio pública, tanto en el Hospital Durán como en el Hospital Ramos Mejía, los accesos están cerrados. Los turnos se han suspendido y solo se atiende por guardia. La Asociación de Médicos Municipales indicó las últimas horas, para fundamentar la medida, que uno de cada dos médicos recibió durante su carrera profesional algún tipo de agresión y que estos casos se vienen reiterando con mayor asiduidad en los últimos tiempos en la capital federal. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Horacio del Prado. Esta mañana en los Juegos Olímpicos de Londres jugó la selección masculina de hockey ante Nueva Zelanda. Disputaba la posición final, noveno o décimo puesto, pues bien, cayó la selección argentina 3-1 ante Nueva Zelanda y cerró su participación en el puesto décimo. A las 9 de la mañana se larga la regata Yachting clase 470. La dupla Juan de la Fuente, Lucas Calabrese, tienen la más ventajosa posición para traerse una medalla de bronce. Tránsito. Se levantó el corte sobre autopista Panamericana a la altura de Henry Ford en sentido al norte. Queda el remanente de las demoras. Además, están liberados los viajes de Jackson y Dock Sur sobre la autopista Buenos Aires-La Plata. A esta hora, choque múltiple sobre la autopista del oeste en el kilómetro 23 en Ituzaingó, sentido a capital. Circular con precaución. En cuanto a los servicios, subtes y premetro no operan. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 8 décimos, humedad 93%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Agenda. Jueves 9, Ciclo Andrés Chazarreta, Matías Galarza y Los Arcos, 19 horas. Transmite 98.7, Nacional Folclórica. Viernes 10, Ciclo de FM Nacional Clásica, Auditorio Internacional, 19 horas. Multipiano, cuatro pianistas israelíes que tocan a cuatro manos. Transmite 96.7, entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Soy Gala. Soy Marcelo. Soy Marisa. Soy Julia. Soy Francisco. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. ¿Es que el nombre de tu producto se escuche en todo el país? Tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 6 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. La radio pública tiene cultura. ¿Cómo viviste esa revisión 3 décadas después? Sábado, 12 a 13. Problematizás en la novela el tema de escribir sobre lo autobiográfico. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Hay mucho humor negro, en este caso, jugando con el tema de la vejez. 18 a 19. Postales Argentinas, con Jorge Duati. 19 a 20. Una película que tiene que ver con una historia de cuarteto y de un policía. Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo. 23:30 a 24. Salto ahora en mi memoria a un recuerdo cuando la famosa galopera de Mauricio. Tímpano. Con Daniel Biglietti. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene... Cultura. Cultura. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Habla Sergio de General Pinto. Estaba escuchando la nota por el tema de los tamberos y el tema de la leche. Ojo, tampoco se coman que el tambero tira la leche. Miren que los tamberos ni siquiera tiraron la leche cuando las 125 que no podían pasar los camiones de alguna forma se arreglaban para entregar las cosas. La leche cruda es tomable. Es más, tomada desde la teta misma de la vaca es más saludable y mucho más consistente que la leche en sachet. Así que no es pretexto para no entregar porque esté cruda. Tendríamos que llamar a alguno de los institutos bromatológicos porque yo creo que no habría autorización como para que se repartiera leche no procesada en comedores, en escuelas y demás. Esto lo doy por recontrasentado, ¿eh? La autoridad pública no puede permitir. Claro, cuando yo era chico, venían con los tarros grandes de leche y vos lo que hacías era poner la lechera y hervirla, ¿eh? Y tu mamá te decía, no, pero tenés que estar atento, y uno se iba a jugar ahí, qué sé yo, y después servía la leche y ¡paf! En esa época había paros de tranvía, señor. Había paros de tranvía. Había subte también. Pero hoy día los controles bromatológicos son muy estrictos, así que bueno, se puede, pero no está autorizado. Sí, respecto a la leche, no soy tambero, soy consumidor de leche, tengo hijos pequeños. Y sale 5 pesos el litro de leche, no hoy, hace 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y esto, sinceramente, es una barbaridad. Es una estafa. En un ratito vamos a hacer una entrevista con alguien para tratar de hablar un poquitito más sobre el tema de formación de precios. Francisco, nosotros repasábamos ayer o anteayer los distintos precios. En el mercado central nos decían 2,50. Así es. En Coto una oferta de 4,59, puede ser, sí, el litro. Sí. Y en los grandes supermercados, de acuerdo al lugar, 5,50. Estamos hablando de leche entera, que es la más barata, digamos, ¿no? Sí, buen día, Anguita. Juan de Lincoln, nuevamente por el tema de la leche. Lo que te está diciendo este señor en este momento es un error total, porque vos me mandás leche cruda acá, yo la hiervo y la consume cualquiera en 2 minutos. Es una vergüenza lo que están haciendo. Bueno, te mando un gran abrazo. Chao. Este señor Poy decía, nos pone la carne de gallina. Ahora, ponen la carne de gallina, pero la tiran. O dicen que la tiran. Con lo cual, ellos también tendrían que ganar, porque ellos tienen que hacer un poquito de marketing también, ¿no? Es decir, no solamente los políticos para seguir, ellos tendrían que hacer un poquito de marketing. Confía en la leche argentina, ¿eh? De este tambo te vamos a cuidar a vos, porque vas a darle de comer a tus hijos, ¿eh? Tendrían que hacer un poquitito de escuela, porque además les conviene. Después, si ellos quieren que les aumente el precio, el Ministerio de Agricultura dice, no, con los tamberos no te metas, porque los queremos todos. Ahora, si tirás la leche, dice, bueno, métanse con los tamberos, hagan lo que... todos tenemos que ganar. En una sociedad violenta, vos empezás a portarte bien y decís, yo hoy no pego, ¿eh? Hoy no pego. ¿Pero por qué no pego? Porque tengo chapa para no pegar. Digo, Estela Carlotto puede no pegar y no levantar la voz, que tiene autoridad. Y a ver, Estela Carlotto, y sigo nombrando lista de miles y miles de argentinos y argentinas, y no quise nombrar algunas grandes figuras de la política para decir, claro, este le chupa las medias a fulana o a fulano. No quiero nombrar a algunos, porque también en esa galería pongo algunos que me pongo de pie y que son recontropositores, ¿eh? Pero que tienen una trayectoria. Me dicen que me apure. Bueno, les voy a contar una historia, una cine paralela, pero hace un año aparece en el Ministerio de Seguridad de la doctora Garré, un señor de apellido Barrio Nuevo, vengo a cobrar mi sueldo como agente de inteligencia. ¿Cómo? ¿También cobra? ¿Cómo? Con eso? Vengo a cobrar. Ese es otro. ¿Pero cómo usted se llama? Nuevo. Pero usted no existe, no está acá. ¿Cómo que no? Y después empezaron a investigar y encontrar una red de una que armaron una serie de paralela, pero iban a manifestaciones, actos piqueteros, se infiltraron. Un tipo decía, yo era un periodista, decía que era un corresponsal extranjero y tomaba información de inteligencia y se la entregaba a determinadas personas. ¿Y qué hizo? Y cubrí campañas para elecciones para jefatura de gobierno. El tipo, esta misma persona se presentó a cobrar un sueldo en la Secretaría de Inteligencia, en la CIDE. Y le dijo, no señor, esto acá usted no trabaja, no está en la planta. Pero ¿cómo? Me deben 5 meses, decía. Bueno, la investigación avanzó y hay 5 detenidos tras 3 allanamientos y se han encontrado hasta armas. O sea, parece una cosa bizarra y ridícula. Está interviniendo ya la justicia, una investigación con escuchas telefónicas y demás, y estos temas de la CIDE siempre están ahí en manos del juez Ollarvide, así que él es el que empieza hoy a tomar declaración a propósito de un caso que vamos a estar atentos. Hablando de escuchas, tengo muchas ganas de escuchar a una economista especializada en temas de comercio internacional y economía industrial. Muy buenos días, Eugenia Crespo Amengol, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Le voy a decir a Eugenia. Eduardo, por supuesto, bueno, que nos podemos tutear perfectamente. No, yo lo voy a tratar de usted porque esta es una norma en la radio que los entrevistadores hacemos en usted. Pero usted tuteeme, que yo soy un muchacho joven y... Eugenia, aquí hay una preocupación, yo la manifiesto cada tanto. Muchísimos, sobre todo políticos oficialistas, no quieren hablar de la inflación. Yo me acuerdo cuando hace unos años decían, no, esa enfermedad no la nombres. Entonces le decían la papa, la esta, la el otro. Y yo, no, pero los médicos decían, decí cáncer, porque si no, no puedes dialogar con el cáncer cuando tenés que ir a hacerte los rayos, etcétera, etcétera. Y digo, la inflación no es el cáncer, porque en la Argentina hemos vivido tanto con inflación que hoy saber que hay inflación, a mí, la verdad, no me hace ni llegar a la puerta de un instituto para tomar una aspirina. Yo sé que hay inflación, por más que muchos funcionarios o muchos políticos no lo quieran decir. Pero el problema es que es más complejo, porque si fuera solamente decir, no, fulano tiene razón o no tiene razón, pero es más complejo, ¿cómo se forman los precios? ¿Cómo hacemos para que independientemente de la puja intersectorial, etcétera, se pueda mejorar la cadena de formación de precios y sincerar todo? Bueno, acá hay dos temas, ¿no? Un tema es mejorar, ¿no? Porque, digamos, En materia de precios, uno puede decir que todo lo que ha estudiado en la facultad y lo que no ha estudiado en la facultad, quiero decir, todo lo que ha estudiado en el sentido de que existe una demanda que incide sobre los precios, de que tiene que ver también la cantidad de dinero, no es que esto está totalmente ausente, aunque uno puede ponerle un lugar tercero, cuarto o el que sea, ¿no? Pero bueno, lo que muchas veces, o por lo menos en mi época, yo estudié hace muchos años en la facultad, no se veía, era en qué lugar, o mejor dicho, en qué parte de las cadenas de transformación se produce el hecho fundamental, es decir, qué sector es el que manda dentro de la actividad que se trate, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la actividad, bueno, cualquier ejemplo, celulósica o papelera, tengo un núcleo central que es la producción de pasta-papel, del sector integrado pasta-papel, ¿verdad? Sí. Y ese sector es el que realiza, por un lado, las principales compras de insumos dentro de esa cadena y las principales ventas a los sectores que siguen en el proceso de transformación de la materia prima, en este caso, de la pasta o del papel, ¿está bien? Uh-huh. Entonces, en realidad, yo no sé si uno puede decir mejorar la formación de precios, porque no es voluntaria la mejora, ¿está bien? Digamos, no es que uno se va a proponer mejorar la formación de precios. Le interrumpo un segundo porque yo no soy un especialista en celulosa, pero hay muy pocas plantas, por lo cual la fijación de precios la hace celulosa, después magneto con papel prensa, etcétera, son poquitos los que... Di un caso especial que tiene que ver con ustedes, la verdad que no me di cuenta en el momento que lo estaba haciendo. No, por favor. Pero, a ver, lo que pasa con esta cadena pasa con muchas otras cadenas, no todas las cadenas son iguales, por supuesto, ¿no? En otros términos, tenemos en la realidad un conjunto de interrelaciones en la economía, de relaciones de compra y venta, y podemos decir que en muchos casos cada sector o cada complejo productivo está relativamente aislado del otro, ¿está bien? Cuando yo hablo del sector textil, que va desde la fibra ¿ok? O desde la producción primaria del algodón, o la producción, o desde el sector químico, si se quiere, sí, y la producción primaria de algodón y la lana, hasta la prenda final, es una cadena que está relativamente aislada, ¿verdad?, del resto de, sí, la economía, si uno quiere analizarla por sí sola. Sí. Y hay un núcleo formador de precios ahí también, que en general, o por lo menos cuando yo estudiaba muy a fondo estas cosas, en este momento no estoy estudiando el sector textil tan a fondo, está vinculado a las empresas integradas que de hilados y tejidos, ¿verdad? Sí. Las empresas que hacían todo el proceso integrado de hilados y tejidos. Se hilaban y tejían. Entonces, ese sector también realizaba sus principales compras de fibras y vendía las telas, vende las telas al sector confeccionista. Es decir, en todas las cadenas, en casi todas las cadenas, tenemos un núcleo central. Y ese núcleo central, yo no puedo decir que defina por sí solo, que sea el único que define la formación de precios, pero tiene una gran incidencia en la formación de precios, ¿ok? También va a depender, yo les di dos cadenas muy diferentes. La cadena textil es muy diferente a la cadena celulósica o a la cadena petroquímica. Eugenia, esto me parece, en términos generales yo entiendo esto y nos advierte usted contra el voluntarismo de decir, no, hay que mejorar. No, esto es más complejo, evidentemente. Es claro. Y cuando uno dice, bueno, importación de bienes de capital, relaciones de sectores hiperconcentrados y monopólicos, todas estas cosas hay que saberlas porque si no uno cree que está caminando por una gramilla de pasto inglés y está lleno de cactus y cardos y cosas raras. Exactamente. Ahora, yo le pregunto, en estos últimos meses hubo una serie de precios que, por lo menos cuando uno va a la compra al supermercado de extranjero o nacional o al chino, se encuentra con que los precios aumentaron más que uno cree, más que proporcionalmente, que lo que son estas cadenas de valor. ¿Me equivoco? Bueno, yo como consumidora puedo decir exactamente lo mismo. Digo, yo voy al supermercado y me encuentro con el mismo fenómeno, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos un tema histórico, ¿verdad?, que tiene que ver con... No quiero simplificar, es decir, no voy a simplificarlo este aspecto, pero este aspecto que me voy a mencionar es un aspecto central. Y que justamente lo recoge página 12 en el artículo sobre la leche, ¿no? Sí. Que tiene que ver con los precios internacionales, con el aumento de los precios internacionales, sobre todo de los alimentos, de los productos de origen agropecuario, de los insumos, porque en realidad estamos hablando de la soja, por ejemplo, ¿no? Que esto tiene, por ejemplo, como correlato, y acá también se comenta en el artículo de página 12, un aumento de los alquileres o un aumento de lo que es la renta, digamos, sí, de la tierra, ¿verdad? Sí. Sumado a esto, por ejemplo, en el caso de la leche, se produce lo contrario a lo que fue el incremento del precio de la soja, se produce un descenso, ¿verdad? Internacionalmente bajó el precio de la leche. Claro, entonces ahí tenemos como un sándwich, es el sector que era entrampado, que era, por un lado, influenciado por el precio de la soja, ¿está bien? Sí. En lo que hace a parte de sus costos, porque evidentemente el alquiler de la tierra es parte de sus costos, sí, la renta es parte de sus costos, y por otro lado queda atrapado porque, bueno, los lácteos se exportan, y cuando cae el precio internacional, como yo siempre digo, en realidad los negocios tienen que ver con la masa más que con la tasa de ganancia. Con esto quiero decir que si me cae el precio afuera, yo voy a tratar de recuperar algo adentro. Digo, este es un análisis muy sencillo el que estoy haciendo. Y le pregunto si... No agoto con esto, ¿no? Pero bueno. No, pero siguiendo con esto, si usted toma... hasta ahora hablamos de lo que le pasa al productor lechero. Uh-huh. Ahora, si vamos desde el productor lechero hasta la góndola, la proporción que hay entre... un costo del productor lechero, que puede ser 1,50, 1,70, 1,80, de acuerdo a lo que él dice y lo que le se establezca como precio. Sí. Y la dispersión de los precios. La pregunta que yo le hago, ¿no se puede hacer que no haya abuso o competencia desleal al que va a comprar leche y no tiene tiempo más que 15 minutos de ir al supermercado, está cerca, y si le dicen 6, paga 6, porque no tiene, porque su minuto de tiempo vale más que la diferencia entre ir a, no sé, al lugar donde hay una oferta y lo que tiene cerca? Yo tengo una opinión sobre esto. Bueno, yo le comento, yo en un momento de la historia fui directora de precios, sí, fui directora nacional de precios. En un momento donde se fijaron precios máximos. Un momento muy complicado. Se fijaron precios máximos. Sí, vivíamos con precios máximos, sí. En el 87 al 88, es decir, yo trabajé varios años en la Dirección Nacional de Precios y en esa etapa fui directora nacional de precios. No fui la última, la penúltima. directora. Después ya no hubo, es decir, toda esa área, digamos que dejó de cumplir las funciones que cumplía cuando estaba en vigencia la ley 2680, que era la ley de abastecimiento, ¿no? Hoy existe esa ley, pero durante la época de Menem, un conjunto de artículos de esa ley quedaron fuera de vigencia. Pero bueno, para volver a donde estábamos, yo creo, ¿no? Creo que hay muchas medidas que se podrían llegar a tomar. Quizás alguna de las que voy a mencionar es factible, quizás alguna no es factible, creo que hay que estudiarlas. No sé si durante dos meses hay que estudiarlas, como decía digamos, creo que se pueden tomar, que pueden ser medidas que uno puede tomar rápidamente y además que son acumulativas. Con esto quiero decir, si uno, por ejemplo, publica precios indicativos, digamos, yo no estoy diciendo acá controlar precios, yo estoy diciendo, bueno, a ver, para que el consumidor tenga una idea, podemos decir que en las primeras marcas los precios oscilan entre esto y esto, y en las segundas marcas los precios oscilan entre esto y esto. Es lo mismo que una campaña para los conductores de tránsito, que casi son inexistentes en Argentina. Bueno, qué bien nos vendría, ¿verdad?, tener, por ejemplo, algunas sugerencias, si se quiere, oficiales, para que el consumidor tenga una idea de qué pasa con los precios. Porque el ama de casa que llega cansada de trabajar y se va al supermercado chino de la esquina, que no tiene tiempo a veces ni siquiera de ir al Coto, como yo voy los sábados, y yo compro la leche en sachet y sé perfectamente que sale 4.60, digo, y compro la más barata porque sé que en calidad son muy parecidas todas las leches, ¿no? Si bien una tiene adición de hierro y otra adición de calcio, etcétera, etcétera, y no digo que esto no sea importante, pero para mí, como consumidor, a mí no me hace. Digo, creo que sería muy bueno esto de tener una indicación para que la gente esté orientada nada más, ¿no? Eugenia, esto que usted cuenta, disculpe que le interrumpa, a lo mejor tenía algo más interesante todavía. No, pero pues en el taller de leche, ¿no? Yo no sé si por qué no se hacen programas de televisión. ¿La gente se aburre de escuchar eso? Yo creo que no. No, se va a aburrir, no. Mire, ya me acuerdo de la época, que por supuesto yo no coincidía en absoluto con Lázari. No coincidía en absoluto. Con Lita, ¿no?, de Lázaro, sí. No, sí. Nada coincidía con ella. Pero la gente la escuchaba. Claro. La gente la escuchaba. Además, yo no estoy en contacto, pero sé que hay varias agencias, las he escuchado, en algunos momentos aparecen por la radio, por la televisión, le hacen algunas consultas. A veces Non-Santa también las consultas, ¿no?, porque a veces son muy intencionales. Pero digo, perfectamente se podría. Yo creo que se puede hacer. Esta es mi idea, ¿no? Y bueno, y después no sé si es factible. Ahí no conozco técnicamente, digamos, porque sé que se hizo para el aceite y a mí me pareció muy, muy interesante. Después, no sé por qué, en el aceite que estaba marcado con el precio dejó de estar en góndola y ya hoy en día no aparece. Pero digo, no hacemos quizás permanentemente, pero quizás que sea un pacto voluntario con las empresas donde el consumidor llegue a la góndola y tenga una idea de lo que está hablando, ¿verdad? Pero para empoderar a ese consumidor, para darle estímulo y datos, ¿es más importante una campaña oficial, que los medios de comunicación le den bola, que culturalmente los argentinos nos demos cuenta que convivir con el tema de los aumentos de los precios nos lleva a que le tenemos que destinar? Sí, yo creo que es muy importante una campaña oficial, en general, sea la que sea, sea oficial y bueno, bienvenida si es privada, ¿no? Por supuesto. Claro. Ahora, ¿por qué? Porque, a ver, nosotros tenemos una historia con la inflación que es muy diferente a la que tienen el resto de los países del mundo, por muchísimos factores que podríamos estar hablando cuánto tiempo, ahora, ¿no? Pero creo que vale la pena, que vale la pena que todo lo que sea educar al consumidor, ¿no? Educar a la civilidad en general, ¿no? Más allá de que un chico vaya o no a comprar la leche, porque al chico también le va a llegar la campaña, ¿no? Pero esas son campañas de mucho tiempo, que se pueden iniciar y seguir en el tiempo, donde no necesariamente siempre uno tiene que estar mostrando el tema del precio. Puede mostrar otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, cómo se forman los precios. ¿Por qué no? ¿Por qué no dar, así como están los programas en Canal Encuentro sobre física, sobre matemáticas, etcétera, que Paenza los plantea bárbaros y son una cosa maravillosa? Usted es la Paenza de la economía, Eugenia. Claro, exactamente lo mismo. Vamos. Bueno, yo soy una enamorada de las cadenas, ¿no? No, no, no, no, que acá estamos a favor de la paz, ¿eh? Cadenas, cadenazos, no, por favor, Eugenia. Bueno, está bien, hoy el programa estuvo orientado a ese, sí, la verdad que es un día muy cargado el día de hoy, y bueno, tenemos que tratar de aplacar un poco los ánimos, a ver qué pasa con esto de los metros delgados. Yo coincido, a mí tampoco me terminó de convencer lo que dijo Ibarra. Cambio de tema yo ahora. Está bien, está bien. Yo el programa. Bien, claro, y sí, sí. No me termino de convencer porque creo que siempre se puede hacer algo. Hay que hacer algo, ¿no? Porque, bueno, esto es un estado de ánimo, una cosa... Yo por suerte, mi marido tiene la paciencia de conducir hasta el centro y armamos una especie de colectivo y vamos cargando gente, ¿no? Muy bien. Pero... Muy bien. Entonces soy una beneficiada porque, en definitiva... Tengo la suerte de poder ir en auto, aunque tarde una hora, ¿no? Pero no importa. Eugenia, volviendo a lo que usted decía, dar precios indicativos. Por ejemplo, ¿se puede poner el sachet de leche? ¿Se podría poner cuál es la estructura de costos? Bueno, algo simplificado y sencillo, porque tampoco vamos a hacer... Pero, por ejemplo, podríamos poner cuánto se le paga al productor, cuánto llega al final. Digo, por lo menos dos indicaciones, dos cosas... Me contaban el otro día que unas papas fritas que van en bolsa, de esas papas fritas envasadas... Sí. Estaban con precio y la sacaron de circulación, que los negocios dijeron, ah, no, si venís con esto impreso, nosotros no somos boca de expendio, nosotros ponemos el precio, tenemos poder para poner el precio, y si hoy a la mañana percibimos que hay un pesito más en la calle, le cambiamos el precio. Ese es un tema, ese es un problema, realmente es un problema, pero la papa frita yo no sé cuánto dura en góndola, lo que sí sé es que la leche dura muy poco en góndola. Entonces, en el caso de la leche me parece que sería un poco más fácil, ¿no? En el caso de las papas fritas no sé, porque bueno, coincido con que ojalá se pudiera hacer, pero dudo que se pueda llegar a hacer, ¿no? En el caso de un producto que por ahí dura un mes, qué sé yo, un mes y medio, no sé la demarcación cómo se estará dando en ese tipo de productos, ¿no? Pero digo, en productos que son muy perecederos, bueno, el aceite tampoco, ahora que estoy pensando, el aceite tampoco tenía, era tan perecedero y sin embargo tenía precio. Yo creo que habría que pensar en los productos más importantes, ¿no? Eugenia, tenemos que pasar a las noticias y le agradezco muchísimo su tiempo, favor. Pero tengo una última pregunta porque es así, de arrebato, como le decía Ibarra antes, que es un especialista. Yo digo, yo no estoy de acuerdo, pero reconozco que me dé una batería de argumentos que me destroza. Sí. Yo digo, yo, a ver, se lo digo así simplemente, que X quede en mano de Carrefour, yo se lo hubiera dado a Guillermo Moreno o a quien esté a cargo, digo. Yo hubiera dicho, bueno, una cadena que sea del Estado para que esos indicadores estén en un lugar donde, además de que vayan a hacer una campaña oficial, yo tengo una cadena donde haya un precio indicativo. ¿Es una tontería lo que digo? No creo que sea una tontería, pero sí creo que no soluciona el problema. No. Creo que no soluciona el problema, porque la concentración de las ventas... En pocas bocas en la actualidad y en pocas empresas es muy importante. Entonces me da la sensación de que es como una aguja en un pajar. Podría llegar a ser indicativo. Pero no hay que perder el tiempo en ocurrencias, hay que hacer las cosas. Yo creo que exactamente, que no hay que perder el tiempo en ocurrencias. Esa frase hay que escribirla bien grande porque me parece que ese es el tema. Ese es el tema, ¿no? Y además, digo, una campaña donde la gente pueda tener una idea de cómo se forman los precios y tener una idea también, y conocer los precios indicativos, esto no perjudica a nadie, creo que legalmente es factible, no sé, habría que revisar esto, no estoy yo siguiendo la legislación palmo a palmo. Y si no, habría que modificar alguna legislación, ¿no? Eugenia, tenemos que ir ya a las noticias. Le agradezco muchísimo y buen viaje, ¿eh? Ya pueden sintonizar la Radio Nacional en el viaje. ¿Cómo se enteró que viajo? ¿Cómo? No, porque yo estoy viajando mañana a La Habana. Ahí va a tener precio. ¿Cómo se enteró que viajo? No, en el viaje con su marido. También me voy a Cuba con mi marido. Bueno, que la pasen muy bien. Muchas gracias. A la vuelta la volvemos a molestar. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, hasta luego. Eugenia Crespo Armengol. La verdad que uno, digo, hablar con Paesa es una divinidad y uno aprende. Y cuando uno se encuentra gente que sabe, tiene ese tono simple, y vos te das cuenta que ella va al supermercado a hacer las compras, porque además de que debe necesitar ir ella, es parte del trabajo del experto. hacer las cosas. El experto hace las cosas él mismo. Y va ahí y es como si estuviera dando la supercátedra. Estamos hablando de alguien que tiene miembro del Ministerio de Economía de carrera, tiene unos trabajos, no hablamos de su trabajo, de las cosas que hace, si nos ponemos a hablar, son de super especialista, pero practica, ¿eh? Se entrena. Me la imagino en La Habana con la libreta de abastecimiento. ¿Sabés lo que le va a durar? Va a aprender. Ojalá traiga recetas. 8:32. Vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 7 décimos, humedad 92%. El Senado debatirá en comisión el proyecto para expropiar a la empresa ex Chicone Calcográfica. La iniciativa declarará de utilidad pública a la Compañía de Valores Sudamericana. El senador Aníbal Fernández había anticipado que el objetivo es darle a la norma un tratamiento urgente para que la semana que viene sea debatida en el recinto. El procurador general porteño anticipó que en estos momentos hay negociaciones para destrabar el conflicto del subte. Julio Contegrán confirmó que colabora para que las partes se sienten en una mesa y encuentren puntos en común. Recordemos que la jueza Patricia López Vergara ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que convoque a los gremios y metrovías para que busquen una solución al problema que cumple el sexto día de paro. El tiempo. 11:07 la temperatura en Buenos Aires, humedad 92%, cielo nublado con lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Multicultural. Estás en la radio pública. Y de todos los colores. Radio de la patria. Radio nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene. Tonos. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sácate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 8:34. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entrevistas. Se ha convertido en los últimos tiempos en referente de muchas personas. Sábado, 13:15 a 15. ¿Cómo notas a ese colectivo que todos integramos? Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Sábado, 17 a 18. ¿Cómo era aquella frase? Yo no sé, era Casona de quien que decía: tiene la mirada más linda que los ojos. Una mujer con Graciela Borges. 20 a 21. Un gran novelista argentino, mi criterio es el mejor. Los caminos de Pacho. Porque vos sos un conocedor de Chejo. Con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. Periodista, escritor. Decime quién sos vos. Lo cierto es que vos una vez caminando por ahí, porque viste el nombre del tipo en una calle. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Fin espacio publicitario. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Bueno, les cuento que estamos en el mes de los 92 años de la radiofonía argentina. Y entonces Radio Nacional, ¿qué va a hacer? Va a regalar libros, va a tirar la casa por la ventana, como le vamos a estar diciendo. Regalamos libros a nuestros oyentes todos los días y en todos los programas. Hoy en nuestro programa vamos a estar regalando el libro Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, de Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días, e Historia del Siglo XX, Europa, América, Asia, África y Oceanía, de María Dolores Béjar. ¿Cómo? Los primeros tres oyentes que se comuniquen al 0810-222-0870 o al 4999-8700 y que nos dejen su teléfono, van a poder ser acreedores, podríamos decir, de estos tres libros que estamos regalando en el día de hoy. Recordamos, 92 años de la Radiofonía Argentina y Radio Nacional. Tira la casa por la ventana. Recomiendo los tres libros. Vamos a llamarla un día de estos a María Dolores Béjar, porque ese trabajo que hizo es extraordinario. La entrevisté el año pasado para el programa de CN23. Salió bárbaro. Así que la vamos a llamar porque la situación... Para que hable con Walter Guber, que es nuestro gran especialista. Tenemos unos mensajitos y después los 50 años de Vallese, la película que hoy pasa Pacho Donnell, varios consejos para cosas que usted puede hacer más allá de la falta de transportes. Hola, buenos días, soy Viviana de Devoto. Yo digo esto, a ustedes qué opinan, los tóxicos que salieron con las cacerolas haciendo tanto bochinche que no correspondía en contra de Cristina, ahora no salen a gritar Macri, hacete cargo, tenemos que viajar en subte. Claro, ellas van con coches, último modelo. Gracias, un besito para todos, muy bueno el programa. Este mensaje es para Eduardo Anguita y su equipo. Hola, Francisco de Matadero. Macri no quería ser jefe de gobierno, él quería ser presidente. No le dio para poder acercar a ser presidente y se quedó con la ciudad de Buenos Aires. Pero no quiere hacerse cargo, evidentemente. Por lo tanto, no hay otra alternativa que... Bueno, me llamo Dora, soy de Florencio Varela y esto es para el programa de Anguita. La culpa de todo este problema, yo lo observo, es de los formadores de precios. No nos olvidemos que hay un monopolio de marcas que está en Panamericana. Aparte, fui al supermercado francés y tiene los precios mucho más caros que el señor que tiene el almacén a la vuelta de mi casa. Hablo desde Carcarañá, provincia de Santa Fe. Aquí tenemos repartidores de leche sin hervir y todos compramos y la tomamos y no estamos ninguno muertos. Así que se dejen de decir los productores que no la pueden entregar. Son agachadas. Buenos días. Gracias a la mía de Carcañé. Como dicen en el barrio, toma mate. Ahí te dicen toma leche. O sea, cuando uno piensa en la gran ciudad, tiene que pensar en que es muy difícil... pasar las barreras de lo que son los servicios bromatológicos y demás. En las poblaciones más suburbanas, más de campo, las cosas son como cuenta nuestro oyente, que le agradecemos mucho este llamado. Qué linda la expresión que recuperó, agachadas. Sí. Hace rato que no se usaba, usa una agachada. Y mucha gente que se agacha. Para el programa de Anguita, tengo entendido que el problema en parte de la leche está relacionado a la rentabilidad del campo en cuanto a los alquileres, y esto subió por el aumento estrepitoso de la soja. Creo que lo que habría que hacer es lo que piden los tamberos, sacárselo a la soja. Le agrego una cosita, habría que hacer un impuesto a la propiedad inmobiliaria rural móvil, que cotice como en bolsa el impuesto. Vos tenés que pagar lo que te cotice, ¿no? Para los que tienen terreno de soja móvil, para los que laburan de otra cosa no, pero para los que tienen una actividad rentística y especulativa y que todo consiste en tirar semilla, bueno, si hay que hacer ajustes, bueno, busquemos a dónde se hace el ajuste. Hola, Anguita, vivo en Maimará. Aquí es difícil conseguir la leche en sachet, casi toda es larga vida. La venden a 8 o 9 pesos el litro. La audición es maravillosa, la esperamos con ansia. Un beso grande de acá desde Jujuy. ¿Qué tal? De Carcarañá y de Maimará, del norte. Ahí la semana pasada con la Pachamama yo escuchaba la folclórica todo el día, Con la ruda y la caña. Sí. Claro, vos fíjate, una cosa es Carcarañá, la cuenca lechera, ahí hay leche, Salen con el salen del tambo y... Pero en Maimara no es fácil conseguir leche. Entonces, claro, y para que llegue por la cadena de frío, llega a la larga vida. Y claro, es cara. Y por el transporte es más caro. Y si van con gas natural comprimido, Francisco Vales, dentro de un tiempo va a decir, no, va a costar 18 pesos. Un poquito más. Va a estar casi en 20, en 2,05 el metro cúbico. Esto es un aumento que se decidió ayer. Por primera vez se regula el precio del GNC. Recordemos que por lo que es el decreto 1277, que designó a tres funcionarios que van a ser los, esa especie de comisión que va a fijar los valores de lo que tenga que ver con los combustibles, con el mercado de los hidrocarburos. Esto quedó decidido ayer en 2,05 pesos promedio, porque reiteramos, dependerá de lo que cada una de las de los sectores acuerde, pero sí, es un aumento importante. ¿Es un aumento de qué porcentaje? 300%. Para tomar dimensión de lo que significan algunos ajustes en la Argentina, del calibre que se hacen. Yo supongo que para un japonés o un alemán un ajuste de un 1% ya debe ser significativo, ¿no? Y acá uno dice, de repente 300%. Ahora, también es cierto que si uno piensa en la gravedad de importar 9.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares de petróleo y gas en la Argentina, decís, el día que se quitan subsidios y que se busca competitividad, que se busca inversión externa por el mercado que se llama voluntario de capitales, tenés que poner precios internacionales. La pregunta es, ¿hay que hacerlo así de la noche a la mañana o hay que hacer un proceso educativo y un proceso progresivo? Es decir, bueno, mirá, para que vayamos entendiendo, porque vos te paraliza, vos te dicen, algo aumenta el 300% y aunque vos tengas gas de cañería, y bueno, si aumenta el de garrafa, decís, ¿tenemos más mensajes? No. Podemos hablar de cámaras de video que hay en tantos lugares. Hay cámaras de video en Paraguay donde nuestra querida Moria Kazán fue filmada en un material que contradice lo que ella declaró a propósito de este afer de las joyas. Pero también hay cámaras, parece, en el colegio donde usted estudió, Eduardo, en el Nacional Buenos Aires, cámaras que no se sabe muy bien si eran cámaras puestas por seguridad o puestas adrede. En C5N había un festival patético donde el periodista que conduce el segmento el de 18 a 21 le preguntaba a los dirigentes estudiantiles, pasaba el video y dice, ¿reconoces a alguno de los que están metiéndose ahí que son sospechados de robar? Y se lo preguntaba a Diego, que es del Pellegrini, y le mostraba las imágenes de Buenos Aires, que no la veían porque no tenía monitor. Y alguno le podría haber contestado, y vos también estás sospechado, Feynman. Bueno, él está haciendo rating ya desde hace unos cuantos días, antes de las vacaciones de invierno, con el tema de la toma en los colegios. Llegó a ser el tema más hablado en las redes sociales, especialmente en Twitter, cuando él dijo, dicen que soy un matapibe, le dijo a uno de los dirigentes estudiantiles, a propósito de la toma de la Ciudad de Buenos Aires, por el tema de los precios abusivos en el buffet, que fue en paralelo a la toma del Carlos Pellegrini por la falta de una cantina dentro del colegio desde hace más de un año. Lo cierto es que hay 9 alumnos del Buenos Aires que han recibido 20 amonestaciones, cada uno basándose en estas filmaciones de cámara de seguridad, que habrá que ver de dónde salieron, ¿no? Porque hay cámara de seguridad dentro de Buenos Aires, o alguien puso un celular, o esta cámara funcionó solamente durante los días de la toma. Es un tema interesante y lo vuelvo a decir, estuvo ganando franja de rating de canal de noticias con este tema Eduardo Feynman, que se autodenominó irónicamente el matapibe. Hoy a las 18 horas hay un acto importante en Adrogué con la presencia de Felipe Vallese Hijo. Él va a dar una charla que es Vallese por Vallese, en la Casa Municipal de la Cultura. Está en la calle Esteban Adrogué 1224, Esteban Adrogué 1224, y es en el marco de una muestra fotográfica que le hemos visto aquí en Capital Federal, que es extraordinaria, la muestra Vallese por Vallese. Si no se puede ir hoy, por la razón que fuere, se puede ir hasta el viernes 17 de agosto a ver la foto. Lo que pasa es que hoy a las 18 habla Felipe Vallese Hijo. Aprovecho para agradecer varias cosas. La primera, en relación a esto, es un DVD que nos han enviado con memoria para reincidentes. Sé que nada tiene que ver con el batallón militante, sino con lucha y militancia obrera en los 70. Y es bárbaro, porque tiene entrevistas a Francisco Páez y Gregorio Flores, que eran dos dirigentes del CITRAC, un sindicato de fábrica que competía en ese momento con el sindicato de mecánicos. Hicieron sindicato de fábrica. En ese momento estaba Klosterman al frente de los mecánicos, era visto como un dirigente muy pro-empresarial, muy pro-patronal, y surgió esto que fue una revelación. ¿Y quién está entrevistada allí? Una gran militante, Susana Fiorito. Susana Fiorito, que escribió un libro sobre la historia de Citrax y Tram, dos sindicatos de fábrica, uno era de Conco, el otro de Materfer, que es la esposa de quien, en el nombre de ficción literario, me pongo de pie, es Andrés Rivera, La Rivera, gran escritor. Agradezco varios libros, uno de ellos, el de Raquel Robles. Raquel Robles escribió una novela que ganó el premio Clarín hace unos años, que es la novela Perder, y que fue conmovedora esta historia. Raquel Robles es hija de desaparecidos, miembro fundadora de Hijos. Estuvo al frente de varias instituciones donde hay adolescentes en conflicto con la ley penal y sigue trabajando. Ahora ya no está directamente en el lugar donde están estos institutos, está a cargo de un área y trabaja de una manera extraordinaria. Escribe como los dioses. La novela Perder, que es tremenda, es el temor que ella podía, que una madre podía tener de perder a un hijo. Está escrita maravillosamente bien. Y Alfaguara acaba de publicarle La Dieta de las Malas Noticias. Le agradecemos a Pablo Camogli, joven historiador, misionero, por tres libros. Así que vamos a hablar con él. Los tres se los editó Aguilar. Batallas por la Libertad, Batallas entre Hermanos y Nueva Historia del Cruce de los Andes. Vamos a hablar en estos días, si es posible. Y vamos a ver si mañana Daniel Filmus se hace un rato. También Aguilar le acaba de publicar un libro en colaboración con Karina Kaplan, que es Para una sociedad más justa, desafíos, debates y desafíos de la Ley de Educación Nacional, de la cual, por supuesto, él fue uno de los mentores, porque era ministro de la ley. Él siempre cuenta que no bien asumió Néstor Kirchner, había un conflicto educativo en Entre Ríos. Sí. Como Menem decía, no, está todo provincializado, Entre Ríos está más allá. Pues digo, cuando uno dice, bueno, el subte de quién es, Néstor Kirchner lo llamó a Fibre y dice, che, Daniel, prepárate, nos vamos a Entre Ríos. Así fue. Así, y se fueron. Y así, así arrancó. ¿Qué otra jurisdicción y jurisdicción? Me vine a hacer cargo del país, flaco, vamos, vamos. Bueno, cosas para charlar seguramente con Daniel Filmus y agradecerle este libro que me lo mandó con una dedicatoria muy cálida y mi reconocimiento y agradecimiento a este muchacho de San Lorenzo. Siempre hay que decirlo, siempre hay que decirlo. Esta semana está contento. Sí. Qué lindo el título de Raquel Robles, La Dieta de las Malas Noticias. Pero yo pensé en un canal de televisión que miro. Usted dice que salió un programa con muchísimo rating. Muy flaco. Claro. Con muchísimo rating. Ese es el de Raquel Robles. Sí, La Dieta de Malas Noticias. Porque hay gente que le gusta consumir malas noticias. Sí. El otro día me acerqué a una persona que tenía que hacer un trámite. Y dice, pero yo le di este instructivo, yo se lo di a este hermano, pero yo no lo conozco. ¿Cómo que no? Yo se lo di a usted hace un mes. Uy, discúlpeme. Dice, además yo lo escucho todas las mañanas. Bueno, y al rato me dice, no, televisión, no. Dice, radio, nacional, alguna otra cosita, y libros. Televisión, no, como diciendo, intoxicarme, para eso hay otra manera. Una buena noticia, entonces vamos a dar a los tres oyentes que se ganaron los libros, ya que estamos celebrando desde aquí, desde la radio, los 92 años de la radiodifusión en la Argentina. Maxi Borges se lleva Los Hijos de los Días de Galeano, Patricia Botini, La Historia del Siglo XX de Dolores Béjar, y Teresa Gualquieri se lleva Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. ¿Quiere que le recomiende algo para hoy de la noche? Ciclo Café Dorrego. Yo estuve el jueves de la semana pasada, se los conté con el tema medio. Bueno, hoy Pacho O'Donnell, presidente del Instituto Dorrego, autor del libro Che, la vida por un mundo mejor. Ustedes saben que el padre, él es médico, otro hermano de él, eran tres hermanos, ahora quedó él solo. Uno, politólogo, Guillermo, Alejandro, médico, murió. Y el padre, médico. Y fue médico, cuando era chico, de Ernestito Guevara. Y Pacho escribió un libro de El Che. Y hoy va a hablar de Elche y se va a ver el día que mataron al Che. Va a estar Calica Ferrer, amigo del Che, un tipo extraordinario. Hoy, jueves 19. ¿Hoy es jueves 19? No, jueves a las 19. Hoy es 9. Claro. Hoy jueves 9 a las 19. Hoy, entonces, a las 19, en Rodríguez Peña, 356, Capital Federal, sede del Instituto Argentino Iberoamericano Manuel Dorrego. Se Sánchez Vino, va tocando para Clemente. Clemente que le va parando frente a la marca del hombre de Racing, que le quiere robar la pelota a Villar. No pudo, sigue Clemente con la pelota. Ataca buscando el segundo. La va parando Sánchez Vino. Sánchez Vino que le paró para Clemente perfectamente. Habilitado está el gol de Silva. Ahí está el pase atrás, el remate de Beatriz. ¡Gol! ¡Qué voz y qué piernas! Porque le digo, este tipo corre todas las mañanas, se corre 10, 12 kilómetros, como nada, ¿eh? Este es tipo Nicolás Álvarez, que corre detrás de las noticias. No, la voz, no, el genio es Nicolás, pero la voz y las piernas... Ah, la voz es impresionante. ¿Eh? Sí. Es la voz de Gustavo Vergara en la transmisión de ayer de Radio Nacional. Este es el segundo gol de Boca. Sí. Se pone 2-0 en ese momento, después va a descontar Racing. Gol de Beatriz. Escucha. Y Beatriz de zurda para poner el segundo, para poner a Boca acariciando la Copa Argentina, para decir que Boca va a gritar campeón en este 2012. Boca 2, Racing 0. Lucas Beatriz en otra linda jugada. Le gusta escucharlo a Vergara. Ahora sí, Alfredo, comparte con él el programa y le gusta esa voz. Varonil, ¿no? Como estos que. Bueno, vamos a escuchar un poquito. A ver, ¿quién está en la línea? ¿Nicolás Álvarez o Gustavo Vergara en San Juan, en el Bicentenario? Un saludo cordial para todos, para la mesa. Bueno, se dio el título, Nicolás, al fin. La tercera es la vencida. Suerte, sí. Nico. No fue un premio consuelo, Boca lo festejó de sobremanera la primera edición de la Copa Argentina, teniendo en cuenta que había perdido la final del campeonato pasado y también la final de la Copa Libertadores. Bueno, no está muerto quien pelea, pero lo festejaron lindo. Sí, porque me parece que fue un desahogo teniendo en cuenta los dos otros títulos que no lo habían podido hacer. Quiero compartir en el final del programa de Eduardo la palabra de Falcioni, el técnico de Boca. Charlamos con él. Julio, Nicolás Álvarez, Radio Nacional. Primero, felicitaciones por el título. Siempre decís que te sentís respaldado por tu grupo de trabajo y también por el grupo de futbolistas. Ahora, ¿por qué crees que no reconocen tu trabajo, en definitiva? No sé, qué sé yo. Debo tener la carispera de ser. No, pero digo, algo debe pasar porque no te siento feliz en un momento que es para estar feliz. Tengo otro problema que es más importante, es un partido de fútbol. ¿Sí? Entonces, tengo otras situaciones que resolver que son más importantes que un partido. Entonces, el partido es una situación de juego donde podemos ponernos más contentos o menos contentos, pero hay situaciones particulares, personales, de familia, que son duras y son complicadas. El éxito fue haber llegado a las tres finales del campeonato local, de la Copa Libertadores y de esta Copa Argentina. El éxito es porque todos marcan el recorrido del semestre. Para mí, a lo largo del año futbolístico, en el cual también fuimos campeones, marcan un recorrido importante de Boca. No es el semestre solamente, ¿sí? Es el año futbolístico comenzado en junio y terminado ahora en agosto, ¿sí? Entonces, en un ciclo donde fuimos campeones, donde cuando comenzamos ese ciclo teníamos algunos premios por estar muy cerquita de la promoción. Bien, Falcioni, que no estaba feliz por un problema familiar. En el final les quiero decir que el dato político, Gioja, el gobernador de San Juan, se anotó un poroto bárbaro con la organización de este partido final y me parece que ya arregló con Grondona para que algún partido de la selección argentina de eliminatoria se juegue aquí en esta hermosa provincia. Eduardo, te quiere saludar un amigo. Pero Gustavo, yo sé que estás ahí. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Qué gusto. Bien, la verdad que contento porque esta Copa Argentina, que muchos la han minimizado en su arranque, ha sido muy exitosa. Primero porque en distintos escenarios del país se ha federalizado el fútbol, ha habido muchísima gente, decenas de miles de personas concurrieron a todos los partidos, la fiesta de ayer fue realmente espectacular, el pueblo de San Juan y todos los que han llegado de otros lugares han disfrutado, no ha habido hechos de violencia, por lo menos que uno conozca, previos al partido. Después del encuentro pudimos recorrer las calles de San Juan y se juntaban obviamente los grupos mayoritarios de hinchas de Racing y de Boca y no hubo problemas. Y desde el punto de vista deportivo lo que hay que decir es que Boca debía ganar algo en esta parte del año, había hecho merecimientos, habiendo sido el único equipo que estuvo peleando hasta el final en los tres frentes, y finalmente se dio la lógica, un equipo que si bien es cierto se había desarmado, con varios futbolistas que ya no tiene, pero que tenía una base que es superior a una especie de mosaico que tiene Racing, que recién está reformulando un nuevo equipo, y creo que a la larga, en los